Fonopalanca. Ya, estamos en Fonopalanca. Vamos a llenar inmediatamente el formulario para poder hacer efectiva este plan maquiavélico. Dice el primer punto que tú te haces 100% responsable de lo que pueda acontecer. 100%, 1500%. Yeah. ¿El afectado o la afectada sufre de alguna arritmia cardíaca o algún tipo de surmenage? No, a la próstata. ¿A la próstata? ¿No? No. ¿Es de confianza? Sí, y amerita. Amerita la broma. Problema la hipófisis. Ya, cállate. El último punto es, ¿vas a participar electrónicamente si requiriese en algún momento esta broma? Al hueso coxis. ¿Sí? Sí, acepto todo. Acepto todo. ¿Tú aceptas todo? Sí. El último punto que lo acabamos de agregar, ¿tendrías sexo con los gremlins? No, no. Ya, vamos a proceder a la firma salival. Ahí está. Andrea, vamos, vamos. Firme. Ya, bueno, conciso y preciso. Sí, alcanzó a las tres copias, todo bien. Estamos entonces en regla para poder comenzar este Fonopalanca. Por favor, don Kirk, le pido silencio total en la base. ¿Aló? ¿Aló? A ver, espera, ¿puedo ir a bajar la foto? ¿Aló? ¿Aló? Sí, la señorita Carolina está. ¿Con ella? Claro. Carolina, mira, mi nombre es Carlos Concha y soy asistente del veterinario donde ustedes trajeron a Chicoria. Sí, yo y el lunes viene a ir a buscar a Chicoria. Tenemos un pequeño inconveniente, sí, Carolina. ¿Qué inconveniente? Mira, sabes que descubrimos que tiene hidrofobia el perro. ¿Qué? Tiene rabia. No puede ser porque tengo la vacuna, tengo los papeles, todo, yo le tengo su vacuna al día, porque no puede ser, porque aparte que yo cuando hablé con el doctor Mesón, él me dijo que podía ser que había tragado plástico o algo así, pero nunca me habló de eso. Mira, la aparte verdad... que... Mira, espérate un poco, tranquila. Yo, mira, la verdad es que estoy informándote esto porque estoy leyendo una ficha que tengo acá. La verdad es que cualquier cambio que hubiese en la ficha tendría que consultárselo personalmente al señor Agustín. ¿No? Ahora, ¿y cuándo llega? ¿Dónde está él? Él está haciendo unos trámites, lo estuve llamando, pero parece que tiene el celular apagado, no sé. Pero luego lo puedo volver a ubicar. ¿Pero que él me había llamado? Porque si algo tan grave... No, mira, es tan chiquitito el perro. No. Claro, pero espérate, si la gravedad no corre por cuenta de lo del perro. O sea, la verdad es que yo sé que tiene mucho cariño por tu perro y todo, pero lo importante es que creo que el perrito te mordió, ¿no? Ahora sí, por lo menos está escrito. Sí, pero es que a mí ya me hubiera pasado algo. Por eso te digo que no, mira, no creo que tenga una enfermedad tan grave, porque se me hubiera pasado algo a mí, ¿me entiendes? Porque no sé, pues si me mordió, ¿cachai? O sea, me hubiera pasado algo a mí también, porque es una enfermedad tan grave. Aparte, sí, que el perro es tan antiguo, como... Si supone que lo tienen que sacrificar si tienen esa enfermedad, pues no lo pueden sacrificar. O sea, yo lo voy a buscar. Si quieren, lo voy a buscar y yo lo llevo a otro lado porque yo creo que le hagan todo el examen, ¿me entiendes? Carolina, espérate un poco. Déjame, tómatelo con calma. Tú dices que no has tenido ningún síntoma, ningún tipo de, qué sé yo, mareo. O sea, sí, he tenido algunos mareos, pero me ha dolido un poco la cabeza, pero yo pienso que fue resfriado porque hace pocos días me quedé con la ventana abierta y dormía yo pensé que me había resfriado, o sea, ando medio resfriado. ¿Tú estás al tanto de todo lo que se hace en caso de que algún perro tenga rabia y te muerda? ¿Tú? No, es porque yo pensé que estaba segura que no tenía ninguna enfermedad, por eso yo no quise ir a verme la herida tampoco. No, sí, pero la verdad es que estas son cosas serias. Tú sabes que son enfermedades que incluso pueden llegar a consecuencias fatales. Y la verdad es que yo pienso que lo correcto, Carolina, es que tú hagas el tratamiento contra la rabia, que consiste, bueno, no sé si lo sabes, en unas inyecciones que se colocan... No, ya, pero le tengo terror a las inyecciones. ¿Perdón? Estás loco, ¿no? ¿Sabes que voy a buscar a mi perro mejor? Pues lo llevo a otro lado porque yo creo que lo veo a todo médico. Porque, onda, no me puedo llevar por lo que me está diciendo este doctor. Me suena, ¿cachai? Sí, bueno, la verdad es que tú tienes derecho a una segunda y una tercera opinión. Pero como te digo yo, la ficha acá es bien clara. O sea, está determinado que Chicoria, raza poodle blanco, tiene... Es que no puede haber un error, no sé. Porque a lo mejor cambiaron los... No sé, un error, pues, porque con tu perro ahí. Puede ser, incluso yo podría ir a buscar al perro y examinarlo yo. Pero la verdad es que no podría pasar por la opinión del señor Agustín, que él es el que... Oye, yo no lo encontré. Perdón, no, espérate un poco, Carolina. Sí, el perrito pudo, sí, blanco. ¿Sí? ¿Qué? ¿Perdón? No. No, o sea, efectivamente... Carolina, parece que tenemos un problema. O sea, ¿tú sabes que los perritos que tienen rabia definitivamente después de morder fallecen? No, es que mi perro estaba bien porque... Pedro, ¿de verdad que es el poodle blanco? El poodle blanco, sí. ¿Falleció efectivamente? ¿Tenía espuma en la boca? Sí, pues tenía harta espuma. Eso, que tenía rabia, murió. Oh. Carolina, La verdad es que, bueno, lo preocupante en este caso es que posiblemente tú vas a estar afectada de este mal también, así que tienes que tomar las determinaciones al caso, pero... Es que no puede ser, ¿cachai? Porque puta, yo hubiera tenido algún síntoma, por eso no tengo nada, ¿cachai? Bueno, pero está bien. Carolina, ¿sabes qué? Tengo que igual decirte algo que está acá incluso. ¡Era broma! Carolina, era una broma, no te congojes, estamos llamando de la Rock and Pop del portal del web, porque tu amiga Antinisca Montoya te quería jugar una broma. Ahí está, está en la línea, mira. Carola. Te odio. Hola amiga, ¿cómo estás? Te odio. Desquítate con ella nomás, desquítate con Antinisca. Te odio, oye, maldita, me hiciste llorar.